Estás escuchando, estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la automarición. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo, rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Quiero su reñito, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. ¿Qué pasa? ¿Tienes ya terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buenas tardes, noche, cuando son las 8 y 2, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estáis escuchando el Habla Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Gracias a esos locos del programa anterior, Doble K, Peter Crowell y KDJ, que nos lo hacen pasar una horita muy, muy chula. Hoy ha estado muy guapo, de la música del 80. Y ahora vamos, y nosotros tenemos una horita también por delante de temazo guapo. Y empezamos con esto, Big Bang o Big Punisher con Miss Young, y esto se llama Punish Me. Y con esto despega la nave de la Block Party. Escúchenlo. Vaya musiquita guapa. The luckiest man on earth, my wisdom was worth any purse, but had a curse that hurt worse than giving birth. My first verse explains some of the games she was playing. I'm blaming myself, cause in my wealth is where her pain would haven. Behaving like a money hungry hooker, funny how the money took her from an average honey to a stunning looker. I look back and reminisce how we used to kiss and smash hips in the GS. I bought a last Chris. She got too big for her bridges, but the bridge is over. Not the one in Queens, I mean the one she dreamed and wasn't sober. Told her how I felt, gasping when she cried for help, supplied the guilt trip, and I was whipped without a fucking belt. I felt stupid, Cupid struck me with a poison arrow. Should've drowned you when I found you, crushing in my boy's Camaro. I didn't bother, but you probably find your lover dead. You robbed me of my honor, you ain't shit like my mother said. Gonna be able to do it. You blew it, threw it all away, cause you were stupid. Girl, why'd you do it? I might have knew it by the way you gave me a baby that left a day before I ever saw the son that God made me. It's hard, maybe we could make amends, be friends. We're only hurting all of us for certain by forsaking him. Just take it in, don't even say a word. Observe the way you were, preserve these words so you won't play the herb ever again. Never pretend that he doesn't have a father. I'm always there and you don't wanna bother. I yawn up my word on my father's grave. Got him through his hardest age, so he can thrive and survive in these modern days. I wanna raise my little man, but you keep persisting. I'm insisting you chill for real before you come up missing. Listen, I don't wanna fight, I'd rather do what's right. A boy needs a father, that's the most important part of his life. Come back, come back, come back, come back to me. Punish up, punish me. Letters and sweat. sweaters with leather seams, feathered wings and rings with emeralds right out of Geraldine's. Several dreams, a dream fulfilled, the green DeVille, Cadillac to Mac, matter of fact, redeemed the bill. I mean for real, like in playing, mommy, how you wanna stay your money fresh, giving the next nigga my punani. You want me back, cause he hit it wrong, now you wanna get it on with the gong dong, with bomb, my shit is strong. Girl, don't even start again, I beg your pardon, and get your hands off my six button cardigan. Cause ain't no love lost between us, far as I'm concerned. Please leave, cut that busted weave, I've been dying to burn. Go buy your perm, try your nerves, some respect. It's better to have love and lost than to live with regret. Así empezamos Big Punk con Miss Jones, Punish Me. Y ahora, como siempre, los saluditos de rigor a ese Paco, ese canío DJ de Salemi, Jairo, Rachel, Jordan, Francis Barber de Miraflores, Niloa, besito para ella, Raquel, compi de trabajo, Miguelón, Lon Lon, Esavero también ahí escuchando, y Sofi también, compi de la radio, que por cierto que mañana hay que escuchar Poesía Eres Tú a partir de las 8 por Sofía Valencia. Y seguimos con más cositas hoy. Ahora toca el bloque español y viene de la mano de Juan Profundo. Y esto que vais a escuchar se llama Playas de Playa. Escúchenlo. Ni nada, conmigo de que tú vas peque, vete a chuparla ya. Aquí de pipa churruca pa' la peli. El precio del poder, el domingo vimos en Mikeli. En fin, zapping, entre paréntesis, marketing pa'l pim pim. Pinta chunga para el magazine. Cerveza sin, para rodar tu vídeo. La MTV es todo para ti, tontín. Menudo ruin, rap de radio, cuerpos de calendario. Odio, te haces con el monopolio, hoy lo ponen diario. Falso tu oro, falso tu era, falso tú eres. Tu paso en falso, es un fallo que te enteres. Para tu interés aquí, suelen dar gato por liebre, por la boca muere el pez, así no ganas, pierdes a los deberes y verás que tu deber es no hablar de tus poderes, si no eres Rockefeller. ¿Quieres? Tu monedero no huele a jurdeles, sin money, sin Rolex, vacilo donde más duele. Sin más menesteres, haré que más esmeres. En este tema me veré obligado a ser breve. Compruebe, compadre, compruebe y compare a pares y a mares. Aparecen centenares de anormales, siguen cayendo como moscas. Grupos underground y radicales, ahora se hacen comerciales. No pasa nada, a la mierda todo se va. Lo que tanto costó montar se puede derrumbar más. Tu rollo playa de playa ya no se lleva, sin billetes y sin yate. Te vacilo cuando quieras, de veras. Necesitas que te den clases. Tengo bajo mi manga miles de ases. En cada compás vacile verás, vacile tendrás. Pibe, mi flow se exhibe en el desfile. Me cago en el mainstream y los putos playa yankees. Rap de pim pim para cagarse en el panty. ¿A quién vas a engañar con tu mierda comercial, chico? Me río de los que sin pasta van de ricos. De a Al Pacino, De Niro y De Casino, de Barrio Sésamo, Memo, te mueves tu soprimo. Tu timo vino y se fue a comer langostinos, que tú comes migas con melón y pides alas pa'l vecino. Palomino, revienta por el intestino, cabrón, con la cara chunga me comes todo el pepino. Mafia, en la peli del Padrino, a mí no me vino el aire de matón de cine Tarantino. Menos Mercedes Benz cuando vas en tren, men, tira para el andén, quien te ha visto y quien te ve bien, que te den. Mis ojos no se creen lo que ven, la moto no me venden aunque sea del todo a 100. Tiempo, gánster tú, lo siento, no creo en cuentos fantasmas como Casper, yo los cazo al momento. Os presento al rapero chungo, el de la scooter, nene, sigue siendo para mí el MC más cutre. Ni Miser, ni Mister, ni Supers, ni Cupes, más vale que te ocupes de tu fe y no de tu cupe. La fama escupe a quien supe sin valer, supe que tu superación es tu perdición. Vamos a hacer ficción, a ver, premio para usted, premio para él, premio para aquel pastel. Rap cutre escrito en un papel es un delito, y el bonito luce putas de burdel pa'l numerito. Mi rollo es puro, no voy de modelito, libreta, PC y la cerveza de litro. CDs que hacen mito, pongo y con eso medito. Como quieres tener mérito, chico, por Dios bendito, escuchando la basura comercial en tu equipo, jodiendo el cabezal y la aguja, ¿me explico? Si compras mierda como Nelly, Master P o el tal Yarul, es que tienes el gustico en el pool. Mira que el rap. Me cago en el mainstream y los putos playa yankees. Rap de pim pim para cagarse en el pan. Mira que chachi. ¿A quién vas a engañar con tu mierda comercial, chico? Me río de los que sin pasta van de ricos. Poniendo puntos sobre las pies. Pues ahí teníamos ese Juan Profundo, Playas de Playa, y ahora pasamos a un temazo, el himno de los grandes. Es una colaboración entre dos raperos, dos grandes raperos malagueños, Gordo Master, André Gordo Master, y Miguel Ángel Soler, aka Sicario. Conexión Welling, Carranque, y suena así de guapo. ¿Qué dice el Miguel? Aquí estamos, monstruo. ¿Tú tienes algo de esto? Sí, claro. ¿Sí? Claro que sí tengo. ¿El tirón? Claro. ¿O te tarda? ¿De qué lo quieres? Vamos. Escucha esta canción con tanta clase como Olivia, Valeri, Puerto Banús. Disfruta su luz, I win you lose. Me gusta el blues, te pulo al pool. Comienza el tour, mi hembra huele a perfume White Moose. Hielo con diamante, mi boca Red Bull. Pensamiento de Ra's al Ghul. No hay ningún problema que me causes tú. Ni en paz, ni en club, no es fake, es true. Instruyo seres fieles a sus deberes. Hacen muy bien su trabajo y cuidan de sus mujeres. Guapas por dentro y por fuera, así es como las prefieren. La mía es rubia, mi mirada es invierno de Soria. Tengo historia de escoria, viven en mi memoria. Las mías son de fama y de gloria, y de éxito y victoria. Rubia y magnolia, curar en tu gloria. El suelo de mi logia, la calle es de todos, la sangre de los toros. La gente en mis bolos se destroza la voz y gozan conmigo. El delantero del equipo enemigo, te marco un gol amigo. Jodiendo sigo todos esos vagos que se miran al ombligo. Flojo soplo y los saco de mi camino. A todos los cochinos que se cruzan por delante. Gordo Master lo aplaca con navaja o con placa. Él no se complica, él muy rápido si quiere te lo explica sabiendo. Dejamos el coco con resaca de Dios me diga que arranque, el himno de los grandes. Se canta por la plaza, los rincones. Más que Jack Barton, tu rap

libre, pero les faltó con qué. Posniplex, aquí estoy de regreso. No he perdido peso, ni título, ni sexo. Va a seguir con eso que llaman supremacía. Sigo haciendo de las mías, llevándome la fría. Al chile que querían, el destino es el destino. Y el que a ganarles vino se las gasta de padrino. Sigo conectado como enchufe, así que sufre y suda la gota gorda. Puse manos a la obra, controlando mis maniobras. Cuidadito si la engordas, que ya sabes cómo soy. Ya sabes pa' dónde voy y por qué estoy donde estoy. Doy más de lo que se requiere. Mucha gente me quiere solo por decir la neta. Toma nota en tu libreta, ya te dije la receta, puñetas. Cuando el babo zumba, tu rima se derrumba. Al chile no me apagan ni guardándome en la tumba. Cuando el babo zumba, tu rima se derrumba. Al chile no me apagan ni guardándome en la tumba. Cuando el babo zumba, tu rima se derrumba. Al chile no me apagan ni guardándome en la tumba. Cuando el babo zumba, tu rima se derrumba. Al chile no me apagan ni guardándome en la tumba. ¿Quieres una tunda pa' que te ponga un alto? Mejor sigue en tu casa jugando Grand Theft Auto. Pa' que te alucines que eres un callejero. Y no te me chamusques por querer jugar con fuego. Deja a los verdaderos que hagan bien su trabajo. Que pa' ser mero mero hay que venir desde abajo. Guajos de vatos como tú, primero tiran pico y luego sacan pus. Cruz, cruz, cruz, que se vaya el babo y que venga Jesús. Yo hasta en autobús viajo para cantarles. Me dan lo mismo 100 que 20 mil compadres. Con que todos salten y brinquen con mis rolas. Y la huerquita chula mueva rico sus colas. Hola mamacita rica, si les gusta me gritan pa' saber que están prendidas. Con el perro maníaco de Santa Catarina. Cuando el babo zumba, tu rima se derrumba. Al chile no me apagan ni guardándome en la tumba. Cuando el babo zumba, tu rima se derrumba. Al chile no me apagan ni guardándome en la tumba. Cuando el babo zumba, tu rima se derrumba. Al chile no me apagan ni guardándome en la tumba. Cuando el babo zumba, tu rima se derrumba. Al chile no me apagan ni guardándome en la tumba. Si las calles son salvajes, lo que ahora te traje trae más que coraje. Ya me trepé en el viaje, ni como me baje, ni como me raje. Ya estoy en la jungla y no traje camuflaje. Pero pa' adelante, que la vida es un instante. Aprendo de maleantes, cosas interesantes. Extraño mi chante y a todos allá afuera. Aventarme una loquera con toda mi bandera. Fieras, aquí salen domadas. Tomas alteradas, pesadas y conectadas. De bajada es fácil porque hasta agarras vuelo. Pero yo pa' arriba porque nací sin frenos. Todavía hay veneno y no creo que se termine. Quiero que quede claro, el cartel de Santa vive. Cuando el babo zumba, tu rima se derrumba. Al chile no me apagan ni guardándome en la tumba. Cuando el babo zumba, tu rima se derrumba. Al chile no me apagan ni guardándome en la tumba. Cuando el babo zumba, tu rima se derrumba. Al chile no me apagan ni guardándome en la tumba. Cuando el babo zumba, tu rima se derrumba. Al chile no me apagan ni guardándome en la tumba. Bueno, pues más saludito por ahí porque me escribe Miguel, compañero de Carrefour, que me dice que me está escuchando mientras está viendo el baloncesto, viendo España de básquet y escuchándote. Y le he dicho, pues la mejor combinación, básquet y rap. Así que ya sabéis lo que hagáis, si estáis escuchando, si estáis viendo la tele, un partido de fútbol, un partido de básquet, escuchad la radio, escuchad la Blast Party. Si estáis conduciendo, poned la radio, siempre la radio, que es lo mejor. Y ahora seguimos con más cositas, porque Thalía tiene un temita muy guapo con Fat Joe llamado I Want You, pero lo hizo también en español. En español se llama Me Pone Sexy. Así que Thalía cantando en español con Fat Joe, que Fat Joe no canta en español, rapea en inglés, pero esto suena así de guapo, Me Pone Sexy. Una fee. T.S. Yeah, come on. Joey Crack the Dawn, Thalía. Así que lo del bueno, compi. You're just another winner. Going down, big baby. Can't

Bueno, pues hemos escuchado un poquito de unas cuñas de la programación de hoy y de mañana. Hoy, después de mí, pues está el Rincón del Jazz, que es repetido, y después las cosas de la birra. Y mañana, a partir de las 8, tenemos Poesía Eres Tú y después Trovador Urbano. Así que, como digo, no dejéis de escuchar la radio. La radio es lo mejor. Y seguimos con más cositas. Bueno, tengo que saludar a mi amigo Aquelo, que me ha dicho ¡wey! Y lo está escuchando. Así que saludito, Aquelo, para ti también. Y ahora seguimos con más cositas, porque después de que Tupac sacara el primer doble álbum de la historia del rap, el All Eyes on Me, pues Notorio dijo, ¿qué coño? Pues yo voy a hacer lo mismo. Y sacó el Live After Death. Lo malo es que, nada más sacar el disco, pues al poco tiempo, pues lo mataron. Y fue su último disco en vivo. Después recopilaciones, si ha sacado y eso, pero lo que es su en vida, el Live After Death. Pues dentro de ese álbum, de ese doble álbum, se encuentra este temazo, Miss You, colaborando con él, 112 o 112, o sea que vamos a escuchar un poquito mucho de Notorious B.I.G. aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Yeah. Dedicating this to my nigga. Esto sí que es un temazo. Escúchalo. Shit is real in the field, you know? Sparking blunts for all you niggas. Word up. Daydreams of how we used to be. See your family. And that day. Selling 3 bricks of straight flour. Got my man a beat down to the third power. He didn't care, spent the money in a half hour. Got some fish scale, rained on competition like a shower. Got the coke cooked up, a crackhead Kevin. In 88, when Kane ruled with half-stepping. A 38, a lot of mouth was our only weapon. We was kings till the D's crept in, and now I'm missing. Our girls rock doobies, made a killing, even though the D's knew me. Eventually, you know they tried to do me. Fuck it, fed up, my nigga wanted to take it down south. Sick of cops coming, sick of throwing jacks in his mouth. Gave him half my paper, told him go that route. Few months he got his brains blown out. Now I'm stressed, his baby mother, she tripping, blaming me and his older brothers. Understand the game it be, kinda topsy-turvy. You win some, you lose some. Damn, they lost a brother, they mother lost a son. Fuck, why my nigga couldn't stay in NY? I'm a thug, but I swear for 3 days I cried. I look in the sky, ask God why. Can't look his baby girls in the eye. Damn, I'm missing. Found a way to make cats drool. Her name Drew. Play fools out their money and pool. People swore we was fucking, but we was just cool. She used to hang while I slang my drunk after school. She watched my mom, helped my moms with the groceries. My little sister, the girl was kinda close to me. A little closer than the average girl supposed to be. Far from a lover, my girl was jealous of her. Then she started messing with some major players. Handle keys, niggas called them the bricklayers. A dread kid, had a baby for that bitch Taya. Found out her baby father cheating, now Drew she got the slayer. One night, across from the corner store, Taya ran around the block with a chrome 44. Squeezed all 6 shots in the passenger door. The dude lived what my baby had to die for. I'm missing her. Tell me why, oh, let me sing. I'm missing you, na na na. Escúchalo. Bueno, pues Aquelito me dice, porque claro, como he dicho de que murió, me dice, déjame adivinar, lo mataron. Pues sí, Aquelo, lo mataron. Saliendo de un club que estaba promocionando precisamente su disco, el Live After Death, pues saliendo de un club en Los Ángeles, en una parada de semáforo, se paró otro coche al lado de donde estaba y lo tirotearon. Entonces murió, tiroteado. Así fue la historia. Igual que pasó con Tupac. Lo mismo, la misma, lo mismo que le pasa a Tupac. Así que por ahí hay alguna mano negra. Y después de este Notorious B.I.G. con su Miss You, recordando a personas que ya no están, a familiares que no están, vamos con otro temazo. Lil Rob y David Way con su Can We Ride. Baby, can we fly? Cause there'll never be another like you, baby. I want you in my life. Let me come inside. Cause no other can make me feel the way. You look so good standing there, and I can't help but stare. You got me dancing in the rain like Fred Astaire. Homeboys wanna talk this shit, but I don't care. I just wanna run my fingers through your hair. Hold your hand and hope you feel the vibe too. You're beautiful, mija, I think I like you. I'd like to invite you to hit the town if you'd like to. I bet you'd light up the night too. There's something about you that tells me not to leave without you. And so I'm not about to, I'm glad that I found you. You affect everyone around you in a good way. Every day's a good day. You have a smile that drives me wild. You carry yourself with class and style. The kind of girl that I've been searching for. But I don't think I need to search no more. You're such a score. I need you by my side. Baby, can we ride? Come and ride with me. Come and ride with me. Cause there'll never be another like you, baby. I want you in my life. Let me come inside. Spend some time with me. Spend some time with me. Cause the weather can't make me feel the way you could be. In the desert, lost without a place to go. But we'd be so in love that we wouldn't even know. Who needs a TV and who needs a radio? I don't need nothing, just me and my baby doll. You need anything at all, give me a call. No matter how big, no matter how small the problem may be, doesn't matter, call me baby. I'd like to speak with you. I'd like to spend a week with you to get to know each other. To find out that we're for each other. You for me, me for you, us for one another. And I can't see it any other way. I imagine us on a sunny summer day. With the top down, your hair blowing in the wind. You look so good and I feel good within. And I think I owe it all to you. There's nothing my baby doll can't do. I need you by my side. Baby, can we ride? Come and ride with me. Come and ride with me. Cause there'll never be another like you, baby. I want you in my life. Let me come inside. Spend some time with me. Spend some time with me. Cause the weather can't make me feel the way. I wish you could be in my eye, so you could see my soul and know that I'm the guy that never wants to make you cry. You'd be my life. Kiss you goodnight. Wouldn't want to go to sleep because I'd miss you at night. And that's why I keep you in my dreams until I figure out whatever it means. I gotta find the nerve to let you know. And once I have you, I won't let you go. Let you go. No matter what I gotta do, no matter what I gotta do, I'ma give my love to you. Uh-huh. I'ma show you that I need you. Let me show you that I can. No matter what I gotta say, no matter what I gotta say, I'ma make sure that you stay. Uh-huh. In my life forevermore. Baby girl, you're the one I've been looking for. I need you by my side. Baby, can we ride? Come and ride with me. Come and ride with me. Cause there'll never be another like you, baby. I want you in my life. Let me come inside. Spend some time with me. Spend some time with me. Cause the weather can't make me feel the way you do. Bueno, pues si Miguel, que estaba viendo el básquet escuchando la radio, el programita, pues Sophie, nuestra compañera que mañana, como he dicho, tiene el programita, pues mientras que está escuchando el Habla Party, le está dando la vuelta a la tortilla. Así que se va a hacer una tortilla. Así que ya sabemos lo que va a comer, lo que va a cenar esta noche. Y hablando con Miguel, que la mano negra es un night, y yo le he dicho que sí, y también es sospechoso de muchas muertes, por ejemplo la de ACE, que todos sabrán que murió de sida, pues él dejó caer que le pegó un pinchazo con una jeringuilla, que ya tenía sida esa jeringuilla, entonces le traspasó el virus. Así que esa es otra hipótesis. Está metido en todos los fregados, el tío. Y bueno, pues nada, seguimos con más cositas, porque ahora pasamos a un grupo de R&B llamado Immature, que en 1997 tiene el tema Give Up the Ghost. Y junto con él canta Busy Bone, uno de los integrantes del grupo Bone Thugs and Harmony. That's right. LDB. What's happening? Roll me up. What's up? Bad man. Yo, yo, that's right. That's right. Let it go. Escúchalo. I never murder, but an eye for an eye. Gone and killing you soon will die. My service to the Lord. I don't know what you want, your Savior. Never let some time. And I'm gonna go to the Lord. As I walk across the road, across the road, I just think about my life, how I grow up. And I think about the things that people do. Can't go to public school. And I see how this world has been ruined. What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? Peace to the end of the road. This where we are. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos Immature con Bismon Get Off the Ghost. Guapísimo. Y bueno, a vuestra salud, ya que una se está viendo el baloncesto. Una está viendo el baloncesto, la otra está haciendo una tortilla, pues me voy a echar un zumito de cebada. Que está muy bueno. Mira ahí cómo suena. Para todos ustedes. Y nada, seguimos con más cositas, porque le toca el turno a B-Side. Muy guapo este tema con Napoleón, Nabel, Castro, Swiss Salar, que lanzaron este Street Commando. Big Psych is the old OG of this shit right here, and I'm the OG. Motherfucker. And we moving niggas out the way, nigga. Check it. Nigga, it's a holy war. Walking with my pistol face down to the floor. Looking for them niggas that we came here for. Nobody moved and we won't use our tool. That mean ain't got shit to prove. I'm a street commando. Clutching on my fofo, thinking like Rambo. Fuck it, I'm a psycho, don't fuck with me. Cause I'm thinking more like a nigga that's overseas, like Afghanistan with an AK in his hand. And he's pissed off. First nigga that move is getting chipped off. Nigga, you know what time it is. Tip me off, get lost. Thinking like a boss player, peeling off your fake layer. Ballin' like a Laker, shaking haters, it ain't nothing greater. Fussin' with the Grim Reaper, clutching on my street sweeper. My name hold weight in this game, it get deeper though. Most niggas hate me though, some bitches love me. Either they folks warned them, stay away cause I'm a warning. I'm a street commando. Now I ain't supposed to be, call me the commando. Look what the streets done did to me. I got a nigga Rambo. This ain't how I. Sleep with my foe fiffin'. Niggas like no trippin'. Proceed with his soul lifting, sniffin'. Look at his nose drippin'. The crookedest cops enforcing. The crookedest blocks in Boston. Ain't looking to stop extortion. You better watch your choices. You better watch your family. You better watch your whole crew when you out scrambling and sick of them most diseases. Picture me loading, squeezing. Niggas be calling the priest and snitching. You knowin' the reason. You won't see no in the evening. Only the latest hours. Black hoodie, army pants, pockets full of dollars. Block is fucking hours. Come and go with the please. You niggas know police. We know the fucking street. Fuck with me. Fucking heat. Tucking teeth. Nothing sweet. Run from these. Wanting is young OGs. Young N-O-B-L-E. I'm worldwide. We outlaws. Motherfucker can't kill my pride. Street commando. Tech. I learned to leave you wreck and snap your motherfucking neck. I'm the one police abuse. Why like the cooler cools? I blow you out your shoes. A high speed nigga on the news. Romeo's khaki suits. The nigga who get the loot. The nigga who quick to shoot you. Know who solo out the group. The nigga who push the line. The nigga who do his time. The nigga who ain't hard to find. Evil mind like a crime. I beat you with hands and feet. And make you your retreat. Let you go get your heat. Your life delete next time we meet. I'm taking restitution. Cocaine distribution. Guns. Ecstasy, profile boosted. Nigga, I got the ball. Street nigga protocol. Shopping by the mall. Who pray I fall? Fuck y'all. Cause I'm a gun marine. The army street team. So I patrol the scene. You know what I mean, nigga. I'm a street commando. This ain't how I ain't supposed to be. Call me the commando. Look what the streets done did to me. I got a nigga Rambo. This ain't how I. Bueno, pues ya llegamos al final de este programa. Ya son las 9 menos 4 minutos. Y os voy a dejar con un temazo Maze, con Black Street y esto se llama Get Ready. Y como siempre digo, besito para ellas, abrazo para ellos, que tengáis un gran fin de semana, no dejéis de escuchar la radio y que lo paséis muy bien. Y nos vemos el próximo jueves aquí en Onda Terral, la radio en la malagueña para todo el mundo. Os dejo con Mace, Black Street, esto es Get Ready, hasta la semanita que viene. Difference with me, when I do what I'm doing, but I'm doing it like I'm doing it for TV. Ow, ow, ow, ow. Keep your hands up. What? Put your hands up. Come on, come on. Keep your hands up. We back. We back, we back, we back. Put your hands we up. We back, we back again. Keep your hands we up. We back, we back, we back, we back, we back. I we remember back the days of praying my chest be right. Louis the 13, no more kryptonite. Golem is like Superman and kryptonite. So I pray I don't miss my flight. Switch tonight. Get out the plane, it all looks strange. See a man from Spain holding up my name. Give my things and head down the back plane. And I hit somebody screaming my name. So I look back, look once, look twice. Look fast, look left. Look right, look blank, look mean, don't look nice. They try to tell me, honey, don't look right. So I approach her, it all look kosher. But there was kids running up with posters. Then I was trying to lose sight of chauffeur. So I had to say, nice to know you. Get ready, baby, tonight. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. I may stay start. Flip two X's and get two face cards. It happens, chips stacking. I turn around, see a bunch of chicks clapping. But a girl walked by, caught my eye. So I said, what the f***? Stand here and give me luck. And she whispered in my ear, a purple one on there, put a pink one on there. I did just that and gave her the stacks. Yeah, I'll be right back. In fact, I'ma be over here talking to love. Said you've been around the world, been so many places, hit so many girls and spent so many faces. And every girl in the world know Maces. But right now, that's really not what the case is. Let's be real, I know you got bills. So how about one night and I just give you a meal? Baby, get ready, yeah. Tonight, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. I rap for Starbucks, I'm that star who get the star struck. You a one-hit wonder who caught some hard luck. I'm that kid, cats can't wait to scar up. But the show ain't over till the bottles is empty. And girls run out the club, file the Bentley. Doing it every president, need a Lewinsky. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral en la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.